¡Sí! ¡Somos los dueños! ¡Nadie está a salvo! ¡Somos los reyes de esta calle! ¿Me estás escuchando, mundo? ¡La violencia se volvió solo un poco más errática! ¡Sí!